29 48 68 13 48, contacto radio 88.3, la continua. Muy sí. Bien. Y para la adivinanza nos pueden mandar a mi número o al mío la respuesta, y la adivinanza la digo ahora. A ver, ¿qué vas a decir, Chichi? Cuéntame. Corre mulita en cancha pareja. Corre mulita en cancha pareja. Entierra la uña y para la oreja. Ay, ¿qué será? Pablito, ¿qué será? Corre mulita en cancha pareja. Entierra la uña y para la oreja. ¿Qué es? En cancha pareja, entierra la uña y para la oreja. Oh, no sé. Muy bien. Bueno, voy a saludar otra vez. Buenas tardes, porque no salimos al aire al principio. Cuestiones técnicas, somos humanos. Así que, perdón, gente. No sé qué parte no salimos, pero yo voy a arrancar de cero. Bueno, buenas tardes, querida audiencia. Hoy estamos de cumpleaños. Estuvimos de cumpleaños. Estuvimos el lunes de cumpleaños las dos. La Jessie y yo. Yo y Jessie, como quieran decirle. Así que comimos rico, bastante cosas ricas que trajeron. Sí. Estamos con... Ahí sale el cumpleaños. Estamos con Juancito, con Brenda, César, Paulito. La tenemos a Ara de visita. No sé si salió o no salió, pero yo lo digo. No salió nada. Hasta que yo me fui para allá no salió nada. Me parecía, porque sabes que yo no me escuchaba acá. No, yo tampoco. Yo le decía, Rosy, no se oye. Pero, ¿viste? Ya tenemos los oídos ya bien abiertos. Sí, sí. Bien, yo sabía que algo no estaba saliendo bien. Algo no estaba funcionando. Claro. Ahora sí me escucho. Sí. Muy bien. Está Ara de visita igual hoy. Sí. Así que la... ¿Cómo se llama la acompañante? Se me va el Manu. Hola. La acompañante de Brenda. ¿Cómo andan? Mucha gente hermosa. Sí. Y del otro lado del vidrio, que ahora sí está funcionando la cosa... Está ahora Leto sí. Y Roxana. Hola, ¿cómo les va? Feliz cumpleaños para ambas. Gracias. Y a nuestras locutoras, Jessie y Lolo. Bueno, gracias. No pudimos poner ninguna cosita para antes. Para Mirta. Saludos para Mirta, que fue abuela. Sí. El temita que viene ahora es dedicado a ella. Sí. Así que, ¿la adivinanza salió? Me dice que sí. Muy bien. Bueno, tienen que mandar su respuesta a mi número, al número de Jessie, al número del instituto, a cualquier número. Ya lo deben tener de memoria porque ya somos viejitas. Ahí después vamos a decir los números, ¿no? Bueno, el mío es 2944-214985. El mío es 2944-700686. ¿Y el del instituto? ¿Lo tiene alguien? ¿Querés pasar el número de contacto, Juancito? Ese que tenemos ahí, Lolo. Ahí está. 24 44 68 13 48, contacto radio 88.3, la continua. Muy bien, ahí estamos. Bueno, nos vamos, cerramos el primer bloque. Bueno, nos vamos con un tema de... ¿Qué tema, Jessy? ¿De quién era? De Axel, Celebra la Vida. Ahí está, para Mirta. Para Mirta, que lo pidió. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Que nada se guarda, que todo... que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para que todas las veredas estén en condiciones y libres para circular. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Programa Radiales de AFIDA. Momento sorpresa. Cuentos de la vida. Momentos de color. Por Juan Astirio Sarobe Palomeque. Estamos con el bloque de Juan, hemos vuelto, pero antes, ¿querés pasar los contactos, Bren? Bueno, vamos a presentar a esa persona y va a leer ese tu mensaje. Teléfono de la radio 2944-68-1348. Muy bien. Bien ahí. Bien ahí, Brenda. Bien ahí. Bueno, Juancito, ¿qué sí. nos tenías para hoy? ¿Para hoy? Sí. De acuerdo. Voy a leer la enciclopedia de las sorciones que justo tiene la sal. ¡Salado! Cuando el médico nos obliga a quitar la sal de nuestra comida diaria, no debemos preocuparnos porque existe una larga lista de hierbas, de especias que pueden reemplazar la sal. Por ejemplo. Por ejemplo, a ver. ¿Qué hay, Juancito? Mapola espolvorear en pasta, pales, casero y ensaladas. Anís para sopa de pescado y mariscos. Ajá. Canela para el cerdo, el guiso de aves y la ensalada de zanahoria. Ah, la canela para eso, mira vos, yo pensé que usaba los postres nada más. Para la torta, esta torta que comimos hoy tenía canela también. Clavo de olor.

viajando por Buenos Aires. Un recorrido turístico de la mano de César Ferraresi. Temas de interés general. Hemos vuelto. Ahora tenemos el bloque de César. César, ¿de qué vas a hablar? Hoy les voy a hablar de la historia del Ford Falcon. Ah, vamos a seguir. En sus varios modelos. Otro modelo de Ford. Bueno, a ver, contanos. Historia del Ford Falcon. El Ford Falcon ha dejado una huella importante en la historia del automóvil en nuestros países, en muchos países. Especialmente en Argentina, su historia comienza en los 60, cuando Ford decidió crear un vehículo que pudiera competir en el mercado masivo de automóviles familiares. La primera generación del Falcon fue lanzada en 1960 en Estados Unidos y su diseño atrajo a muchas familias que buscaban comodidad y espacio. El Ford Falcon fue un automóvil compacto que ofrecía versatilidad y economía. A lo largo de los años se fabricaron muchas versiones del Falcon, incluyendo sedanes y coupés. Uno de sus atractivos era que contaba con diferentes opciones de motor que iban desde los más pequeños y eficientes hasta motores más potentes que para aquellos que buscaban más emoción al conducir. En Argentina, el Falcon comenzó a producirse en 1962 y el modelo rápidamente se convirtió en un símbolo de la clase media argentina. Su diseño robusto y su gran espacio interior hacían que fuera ideal para las familias y su precio era relativamente accesible. Durante las décadas de 1960 y 1970, el Falcon se consolidó como uno de los automóviles más vendidos en el país. Con el paso del tiempo, se lanzaron nuevas versiones y actualizaciones que mejoraron su diseño y prestaciones. Sin embargo, durante los años 80, las dificultades económicas del país obligaron a muchos fabricantes de automóviles a ajustar su producción. A pesar de esto, el Falcon se mantuvo convirtiéndose en un símbolo de resistencia y adaptabilidad. En 1991, Ford decidió dejar de producir el Falcon en Argentina, pero su legado perdura hasta hoy. Este automóvil se ha convertido en un clásico y muchos aficionados lo buscan en el mercado de autos usados. Se celebra su historia en encuentros y exposiciones donde los propietarios muestran con orgullo sus vehículos. La historia del Ford Falcon es la historia de un automóvil que ha acompañado a varias generaciones. Su robustez, comodidad y accesibilidad hicieron que se convirtiera en el favorito en muchas familias. Aunque ya no se produzca, el Falcon siempre será recordado como parte esencial de la historia automotriz de Argentina y un verdadero clásico en las calles. Más que recordado, se lo sigue viendo al Falcon sí, todavía. Sí. Tenía un motor tan fuerte y era tan... Siete bancadas. Hay varios modelos. Y varios tipos de motor. Sí, sí. El Ford Falcon fue el color celeste. Ajá. ¿Ustedes tuvieron uno celeste? Sí, celeste. Yo me acuerdo que el último, mi tío tenía el último modelo que había salido del Falcon. ¿Sabes quién maneja ese Falcon? ¿Quién? Don Atilio. Ah, mira. Nuestro padre. Mira. Desde el principio fue el Peugeot 504. Ajá. Color blanco. Ajá. Después manejó el Falcon. Sí. 504 y el último es Peugeot 505. Ah, bueno. Bien ahí. Bien. Sí. ¿Cuántos autos? Un auto de los 90, el 505. Sí, 1905. Sí. Bien. Bueno, Jessy, pasamos otra vez la dinámica. ¿Y alguien mandó mensaje? ¿Alguna cosa? Sí, ya dos mandaron y han acertado. ¿Acertaron? Sí. ¿Por qué eso no me doy cuenta de qué demonios es eso? Bueno, han acertado, así que por favor escriban, porque si no vamos a hacer el sorteo entre esas dos personas, ¿eh? Sí. O sea, sí, sí. Si no escriben, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Escriban, gente, escriban. La adivinanza es: corre mulita en cancha pareja, entierra la uña para la oreja. ¿Qué es? Recordemos los números de teléfono para que la gente pueda responder a la adivinanza. El mío es 2944-700686. Y el mío es 2944-214985. ¿El de la radio, Brenda? Ahí lo pasó. Teléfono de la radio. 2944-681348. Perfecto. Bueno, muy bien. Cerramos hasta ahora que con qué temita. ¿Con qué tema íbamos, César? Es un tema de la banda Glass Tiger, No me olvides cuando me vaya. Buah. Ahí vamos. Take my breath away. Oh. el derecho a la libertad es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Acida. Soy Jessy Mayorga y en esta columna les traigo chistes, rimas, adivinanzas. Con su coche chico, Chiche está chocha. Con la colaboración de Brenda. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Hemos vuelto. Bueno, Jessy, ahora vende tu bloque. Voy a presentar a Jessy, que trae adivinanza, chiste, todo lo que quieran. Ahí, por acá. ¿Qué traje tú, Jessy? Bueno. Aparte de la adivinanza, ¿no? Sí. Traje un chiste. A ver. Dice, toc toc. ¿Quién es? ¿Quién es? Lola. ¿Qué Lola? Los ladrones. Bueno, espérenme que estoy con Lame. ¿Qué Lame? La ametralladora. Yo pensé que te miraban los ladrones. No. Perdón. Un chiste, sí, ese. Bueno. Bueno, si quieren repito la adivinanza, así la siguen pensando. Piense, gente, hay dos inscriptos nomás. No. Corre mulita en cancha pareja, entierra la uña para la oreja. ¿Qué es? ¿Quién será o qué será o quién es? Bueno. Ahora. Y ahora. Bueno, ahora. Bren, ¿no? Sí, Bren, que nos trae una poesía. ¿Qué trajiste hoy, Brenda? ¿Qué nos trajiste, Bren? A ver, ahí estamos. Una poesía. Qué bueno. El mate. Poema para la yerba. El mate es rico con yerba. Y si no es, mate. El mate es bueno endulzarlo con edulcorante o con azúcar. El mate es rico, amargo. El mate es muy rico. Con amor, Brenda. Qué lindo. Qué bueno, Brenda. Estaban ricos los mates. Estaban. El mate, qué cosa, ¿no? Porque una reunión de amigos, por ejemplo, sin un mate, es una cosa rara, ¿no? Juntarse con alguien y no tomarse un mate acá. Yo no tomo mate, así que. ¿Vos no tomás mate? Es muy raro. Ah, por eso sos como sos. Claro, soy como sos. Porque... Claro. Sí, cierra. ¿Qué pasa? Esa poesía fue escrita por Brenda, si es de su autoría. ¿La escribiste vos, Brenda, esa poesía? Muy bien, Brenda, la escribí. Me dijo que sí con la cabeza. Sí, la escribí yo porque fue el día del mate. Ah, mira. Es verdad. ¿Tomás mucho mate, Bren? Sí, para despertarme. ¿Y tomás mate? ¿Vos lo tomás con azúcar, con edulcorante, amargo? ¿Cómo lo tomás? Voy variando. Ajá. Mira, te gusta de cualquier manera. Sí. Mira, ¿y vos, Juan? ¿Puedo decir algo? Sí, señor. Es una poesía gaucho. Ajá. Escrito por... es una poesía muy famosa. Comienza de esta manera. Ajá. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que novela una pena extraordinaria, como el ave solitaria cantar se consuela. Míralo, Míralo, Juancito, qué memoria tiene Juan. Quisiera tener la memoria de Juan. ¿Alguien más, aparte de Bren, escribe poemas acá de ustedes? No, ¿a vos que no, te gusta la poesía, Jessy, no? No. Ah, mira. No. Bueno. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué tema bueno, tenemos, Jessy? Nos vamos con un tema de Abel Pintos y los Tipitos. Ajá. Ok, bueno. A perder. ¿Cuál es el tema? No sé. Silencio. Silencio. Silencio de Abel Pintos y los Tipitos. Sale, no se lee. ¿Va con frita o sin frita? Ahí va. Nada derecho a la salud es poder recibir atención de salud de calidad y suficiente. Para poder tener una vida sana y bienestar. Por ejemplo, 1. Alimento y nutrición. 2. Bienestar y estilo de vida. 3. En una fiesta brindamos salud. Es un buen deseo para los presentes, amigos, hermanos y parientes. Producciones Radiales de AFIDA. La columna de Lolo no tiene definición. Es la columna de Lolo. Por Lolo Miyapi. Bueno, hemos vuelto y está Lolo con su columna ahora. Mi columna es de todo un poco. Traigo un cuento de una niña, se llama Amutui. Es una niña muy hermosa. Ahí voy a poner el audio. Hola, soy Amutui. Tengo 5 años, vivo acá en el barrio San José. Le voy a contar un cuento. Del marciano, el que vive en las estrellas. Este cuento fue invitado por inventado por nosotros, por mí y mis compañeritos de jardín, y hoy le quería compartir esta historia con usted. Había una vez una sirena que vivía en el espacio, en una estrella, y se hizo amiga de un marciano sirena, y hacían cosas juntas. Un día llegó un fantasma y las invitó a dar una vuelta en un cohete, y la querían asustar. Y conocieron otro planeta. Se hicieron unos amigos y vivieron felices para siempre, recorriendo por todo el mundo. Y todo el espacio y todos los días. Y todos los planetas. ¡Fin! Ahí está, fue una niña que conozco, que me leyó un cuentito inventado por ella en el jardín, dijo. Están buenas las cosas inventadas, ¿no? Qué maravilloso, sí. Así pequeñita, haciendo... Es muy linda. Un cuento. Bueno. Muy bien hecho. Y a mi bloque de todas mis locuras buenas que tengo yo, se va a sumar la señora Roxana Barreiro. A ver qué tenés para contarnos. ¿Qué traes para sumar a mi bloque? Buenas tardes, Lolo. ¿Todo bien? Ahí voy a bajar bien el volumen de este lado, así se escucha mejor. Ahí se escucha bien, ¿eh? ¿Escucha bien la voz de acá? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, lo que traje es es que encontré un librito que dice 108 claves para ser positivo. Así que le voy a leer una de las claves, ¿sí? Ajá. Bien. A ver, tírenme un número del 108. Yo lo busco. Se te va mucho la voz al... Sí, a ver, ahí me quedé quieta. Ahí. Bien. Lolo, tirame un número del 1 al 108. 90. Dale. Yo busco la clave positiva número 90 y dice... Recuerda tu película favorita. Puedes cambiarla las veces que quieras. Pronto notarás cambios en tu vida. Esta práctica, dice, te ayudará a descubrir y entender lo que verdaderamente quieres y te gusta. Bueno, eso es un consejo. Toma vos. Toma para vos, che. Toma vos. ¿Lo escuchaste bien? ¿Lo escuchaste bien, dices? Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, dale, Pablo, tirame un número y te tiro una clave para tu vida. Del 1 al 108. Que tires un número, Pablo, dice. ¿El qué? Que tires un número al aire. ¿Un número? Sí. ¿Cualquiera? Del 1 al 108. ¿De qué número a qué número? Del 1 al 108. ¿Del 1 al 108? Sí. 87. Bueno, a ver, 87. La clave para tu felicidad dice: la mente siempre se empeña en hacer lo que le dices. Presta atención a tus pensamientos. Cuando dices que eres incapaz de recordar o hacer algo o lograr, la mente intenta complacerte. Si piensas y crees que eres capaz de tener éxito, la mente te lo sabrá decir. Ajá, mira. Qué tuche. Qué tuc. Ajá. Bueno. ¿Qué más trajiste? Mi mente me dice cosas horribles a veces, Ro. Bueno, pero en realidad vos tenés que escuchar a tu mente. Estamos hablando en clave positiva. Ah, ok. El libro dice 108 claves positivas. Ok. Traigamos pensamientos positivos. Ok, entonces... Acá Leto nos pide la clave número uno, dice. A ver. ¿Era eso, Leto? Bien, te la tiro. La uno es como arranca el libro, a ver. Para arrancar el día. Dice, cuando tienes pensamientos positivos... empiezas a vibrar en armonía con el universo. Así de simple. ¿Qué tal? Así que hay que tener pensamientos positivos para vibrar en positivo. Y sí, si no, andábamos todos pum, ¿verdad? Tal cual. Claro. ¿Qué más? ¿Trajiste algo más? Sí, traje algo más. ¡Oh! ¡Oh, cuántas cosas! Bueno, contarles que tenemos hormonas que nos hacen sentir más felices. Y esas hormonas son las endorfinas, la serotonina, la dopamina, la oxitocina. ¿Y saben dónde podemos activar esas hormonas? ¿Dónde? Por ejemplo, haciendo ejercicios físicos. Ajá. Por ejemplo, comiendo una porción de torta rica como hicimos hoy. Eso, sí, las risas también. ¿Eso es algo saludable? Totalmente. Porque nos traen felicidad en realidad. Claro. O juntarnos con amigos, como hacemos nosotros, que nos juntamos y nos reímos. Eso también nos hace bien. Somos muy alegres nosotros. Acá Leto nos dice los abrazos también. Uh-huh. Así que todo eso colabora para la felicidad. La felicidad emocional. Exactamente. Ajá. ¿Nos querés decir algo, Leto? Contanos, Leto. Habla, Leto. No te escuchamos. Está reflexionando, dice. Ah, dame una reflexión de todo esto, por favor. Bien, Lolo te invita a que nos digas una reflexión general de todo esto. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, dice? Es que justo estaba pensando en eso, de qué manera... arrancar un nuevo año de manera positiva. Ajá. Bueno, ahí les dejo partecito del bloque. Bueno, muchas gracias. Y Jessy, ¿pasamos la adivinanza otra vez por última vez? Y después ya hacemos sorteo. Corre mulita en cancha pareja, entierra la uña para la oreja. ¿Qué es? A pensar, gente, por favor, me voy a ir con un tema de... Ataque 77, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Hacelo por mí. Hacelo por mí, era. Eso. Ahí está. Gracias. Tu mirada me engañó. Derecho a la accesibilidad. Tomemos conciencia y contribuyamos para que todas las veredas estén en condiciones y libres para circular. Mensaje del Consejo Local de y para las personas con discapacidad. Programa Radiales de AFIDA. Bueno, hemos vuelto. Bueno. Ahí Lolo está cortando los papelitos. Los papelitos para el sorteo. Ya está, ya fue, no hay más nada, no somos de más nadie. Mientras podemos ir contando, si les parece, qué actividades tenemos el fin de semana en AFIDA. Y en AFIDA hay muchas cosas. Obvio. Bueno, pero primero voy a contar que en la escuela especial hay una feria hoy. Ajá. Sí. A las 4 arrancaba, así que pueden ya mirar ropa después que escuchen el programa. Pueden salir a la feria de la escuela especial 21 en Güemes y 25 de mayo. Ahí los esperan los profes. Muy bien. ¿Qué hay para este fin de Jessy? Encuentro de badminton y de bochas en el mismo lugar que es en el Américo Torres. Sí, así es, así que yo estuve haciendo los. ¿A qué hora? A las 12, ¿no? A las 12. Sí, de 12 a 5 y media, creo que. De las 12 sí, a las 5. 5, 5 y media. Ahí están todos invitados. Bien, les cuento también. Sí, ¿qué? Alguna actividad que tuvimos de AFIDA. Se fueron dos grupos a hacer caminata en raqueta por la nieve con el grupo de esquí adaptado. Ah, sí, sí, lo vi. ¿Lo viste? ¿Vieron fotos por ahí? Sí, sí. Y después el otro grupo de esquiadores. Sí, sí. Eso también, contarles que fueron dos actividades que se hicieron esta semana. AFIDA es una cosa muy activa, muchas cosas. Sí, sí, muchas cosas tiene. Bueno, tenemos eso y... También están los talleres. Sí, hay muchos talleres. Sí. Está chocolatería, artesanía. Sí, el taller de radio. El banquete de nosotros. Los chicos de Sisu, sublimado. Sí. Aparte de todo eso, las actividades que tenemos ahí en... Sí. En AFIDA, que es deporte general. Deporte como badminton. Claro. Que va a haber. Vienen los chicos de Bariloche, los de Adam, a participar, así que pueden ir a participar la gente igual. Va a estar muy lindo. ¿Qué más? Vamos a hacer el sorteo, creo yo. Sí. ¿Vamos a hacer el sorteo? Sí, que el premio es una canastita. Una canastita decorada por Nati Mariño. Chicas, acá sí. Eli dice que escribió al teléfono para mandar la respuesta, así que la anotamos también. Ya está anotada. Ya está anotada. Gracias. ¿Tenés una bolsita algo para meter esto? A ver, un momento. Ahí voy. O hacemos así y sacamos. ¿Hago así? ¿Saco yo? Sí, sacas vos. Ok. Yo no. Saque, señor. Mire para allá. Miro para el otro lado. Estás haciendo trampa. No, juro que no, Bren, juro que no. A ver, ¿qué número? Y el número es el 676. 676. Eli. La hija de Leto. Muy bien. Sí, la hija de Leto. Muy bien. No, entonces, es por nada, pero ¿sí? Yo ya... Sí. ¿Dónde pasan a buscar la canastita? No sé, Roxana. A ver, Roxana. Sí, no sé dónde. ¿Dónde van a buscar la canastita del premio? Buena pregunta. Bueno, ahí le escribimos a Eli y coordinamos con ella la entrega, ¿sí? Bueno. Yo iba a decir algo, pero mejor no, me callo. Decilo, Lolo. No, ¿tenemos que, el programa que venga a retirar por acá? No, es que pasa que ella ya ganó el fin de pasado y... A ver, sino que se armó un dilema. Queda muy... Para mí queda muy... No fue ni trampa ni nada, pero justo sacó el de ella y ella ya ganó. O sea, tenía que preguntarle a ella si quiere el regalo o lo puede dar para que lo sorteemos de nuevo. ¿Y cómo hacemos? Porque ella en realidad participó honestamente como todos. El sorteo fue de buena fe. Sí, sí, ganó sí. Nuevamente, o sea, tiene mucha suerte. Sí, no. Bueno, tiene mucha suerte. Sí. La que te sopló el premio, Eli, fue el Lolo, ¿eh? No, te avisó. Sí, sí. Es verdad, yo no dije nada. O sea, yo por mi parte me siento mal porque ya ganó ella, o sea. Mal porque ganó dos veces. Claro. Y los otros oyentes que participan y demás no han ganado. Claro. Ella viene arrasando con todos los premios. Claro. ¿Viste, Lola, igual que Eli nos escucha desde el programa número uno? Sí, o sea, sí. Yo creo que el universo... Bueno, está bien, se lo merece. Le iba a decir que se lo merece. Armaba un discurso en el medio del aire. Ahí nomás. Bueno. Bueno, igual le podemos preguntar si lo quiere donar. Claro, estaría lindo, un buen gesto sería. Porque si no queda como muy... como muy arreglado, pero no está arreglado, gente. No sé, no sé. No sé. No sé, viste. Para mí que vos en la mano tenías todo 676. ¡No! No sé. Si ni la conozco, la última vez he puesto la que conozco yo. Bueno, sí, gente. Nos han mandado saluditos también. Nos han mandado saluditos Isa. La profe Isa. Sí. Yo la extraño. La profe Isa nos mandó saluditos. Bueno. Acá. ¿Por qué no viniste por mi... No viniste por mi cumpleaños, Isa? Yo te quería acá, Isa. ¿Por qué no viniste? También. Yo te quería acá también, Isa. Teníamos saludos también de Sebastián, ¿no? Que había participado del sorteo. Ah, el vecino, el vecinito. Ah, sí. Saludos para Seba, nuestro vecino. Muy bien. Sí. Claro. Un nuevo oyente, qué bueno. Y nuestra fiel oyente. Ay, la abuela. Mi abuela. ¿Por qué no viene tu abuela? ¿Por qué no me traes a la abuela, niña? Tráeme la abuela. La subo en ascensor como te subía hoy. Le cuento a la gente que yo nunca tuve el ascensor sola. Me subí a Jessy. Sí. Algo muy lindo. Sí. Ahora se escucha re bien, dice, están cada vez mejor, los felicito. Gracias. Mi abuela. Un abrazo, abuela. Y acá tenemos el mensaje de Eli que dice, le dono el regalo a mi mamá que el sábado cumple años. ¡Ah! Es muy linda. ¿Vieron que yo tenía razón, que ella iba a hacer algo de la caridad? Sí, y dice, por favor, Lolo, no me pelees. Yo no peleo, yo me siento mal, o sea, no estoy peleando para mí, o sea, para mi bienestar. Yo no soy mala, chicas. La madre, llama a la madre de esa señora, me dice que yo la peleo igual. Yo no soy mala, dijo, ¿le escuchaste? Sí, yo no soy mala, por soy una favor, chica buena. Mira. Bueno, listo, no vamos a casa porque esto se está trayendo de control. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves. ¿Quieren mandar saluditos? ¿Qué? Porque están todos calladitos ahí. Sí, ¿quieren mandar saludos? Juan, ¿quiere mandarle saludos a alguien? Brenda, ¿saludos para alguien? Bueno. ¿A quién le quiere mandar saludos? ¿Brenda? Bueno, yo saludo a mis acompañantes, a toda mi familia, a gente que me está oyendo. Y listo. Bueno, gracias. ¿No? ¿Juancito? Sí. Ahí está. Gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la... Muchas gracias por invitación. Saludo para la familia de Buenos Aires. Ajá. De Ramos Mejía, que vive Sebastián y Sofía. Y tengo sobrino y nieto. Ajá. Y saludos para él también. Y tengo dos familias. Dos familias. Sí, dos. Solamente. Ah, bueno. Bueno. Muchas gracias por todo. Faltaba más. César, ¿querés saludar a alguien? Saludos a mi hermano y a mi sobrina de Mar del Plata. Perfecto. Bien, saludos para la hermana y sobrina de Mar del Plata. César. Porque si no van a decir que yo hablo mucho y no dejo hablar a los demás. Eso es cierto, independientemente. Me tiene que sacar el micrófono, por Dios. Sí, soy así, ¿querés que haga? Chao. ¡Chao! ¡Esto es el banquete! ¡Chao! ¡Chao! ¡El micrófono! ¡Chao! ¡Chao! Vivía mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar.